En los cuadros un poco de Euskadi y de la Farroa de Podemos, ¿qué corrientes o algo que por el liderazgo? Yo no sé si soy el más indicado, no sé si habrá gente que sepa más que yo. Yo puedo decir, si hay gente que sabe más que yo, pues que lo diga, porque... Yo tengo, solo ir a Nafarra y lo que yo he visto allí es que mucha peña que vota Podemos es esa peña alternativa que dices, que no se siente parte de la izquierda abertzale, así pues por el tema de estar viendo ser políticamente correcto y la violencia y el pacifismo de los cojones. Entonces, claro, como les parece muy mal matar y un montón de violencia y un container quemado y así, y tampoco son de derechas... Pues hasta ahora han estado en un vacío allí, que el PSOE tampoco le representaba, porque el PSOE de izquierda tiene lo que yo te diga, y más en Navarra. Entonces, que han visto con esto como la luz, ¿no? Han visto la luz, han visto una manera de quedarse tranquilos, ¿no? De dar ese voto al cambio de alguna manera, sin que sea UPN o al PSOE o alguno de estos ahí bipartistas que no vale para nada, ni tampoco a los violentos, ni a los políticamente incorrectos de la izquierda del Chávez. Entonces, a mí me parece, por eso, por lo que has dicho antes, que esta peña, que se pensaba que esto iba a ser de puta madre para todos y se ha encontrado con que es toda una mentira, bienvenidos al mundo, y le parece muy mal votar a los violentos, pero tampoco le parece bien votar a los que nos han llevado a esta mierda. Entonces, de repente, desaparecen estos salvadores del mundo, además, con unas ideas de puta madre, con pelo largo también y unos pendientes por ahí, que tampoco son los encorbatados y tal, tampoco llevan pistolas, se llenan la boca de democracia y además están de puta madre adaptados a este sistema. Hombre, mierda. Pues, pistolas ya no lleva ninguna de las opciones. Sí, bueno, ¿no? Pero... Quiero decir que en contra de las pistolas están todos los que se presentan. Hay alguna cuestión que has apuntado que es muy correcta, o sea, el cambio, ¿no? Hay un momento, bueno, para los que sean más viejos, pocos hay, de haber visto un poco esa sensación que se vivió en el año 82, 83, 81, ¿no? De que era posible un cambio y eso también se está percibiendo en el Estado español y de hecho con eso mismo se hizo esa manifestación que hizo Podemos en enero, ¿no? Con ese cambio, con la cuestión distinta de que contaba yo hace poco en un articulito, ¿no? Que a Felipe González le tuvieron que pintar canas por aquí cuando le hicieron el póster, ¿no? Para que pareciera una persona capaz de gestionar, y ahora lo que se va a llevar es el pendiente y las rastas, sean de Bildu o de Sortu, o sean de Podemos, o sea, la mía. Digo, pero que ahora el capitalismo humanizado rejuvenecido se va a vestir de joven y no de... Y respondiendo a lo que tú decías, es muy complejo, porque han entrado dentro de Podemos las familias en la CAB, ¿eh? Es muy complejo y es muy local. Por ejemplo, para mí, el núcleo donde hay unas... no sé si honradez, pero un hilo directo entre lo que pudo ser toda esa gente que se acercó al principio es en Donostia. En Donostia y la candidatura que ha salido. En concreto, que de hecho no se querían ni presentar a las elecciones ni municipales ni forales. Pero han tenido que tragar. Una cosa es lo que es Donostia. Y la gente que más o menos lleva Donostia, que es gente, yo conozco a alguno porque es hijo de una amiga, etcétera, y no sabía, no gente apolítica, pero no gente que tuviera una experiencia y bueno, con un perfil muy parecido a lo que fueron esas personas que se acercaron al triunfo de Podemos después de lo de las propias elecciones, no antes. En Vizcaya es muy distinto, porque claro, están, por un lado, se han juntado, lo que os decía, algunas de las viejas familias de los viejos partidos, ¿no? Lo que quedaba del MK, SUTI, han entrado ahí a fuerte, incluso gente que de de Izquierda Unida del sector de Madrazo. Luego están los de Izquierda Anticapitalista, los pobres, que son los que empezaron con la historia y que están cada vez más con menos capacidad de... Una pregunta, claro. Espera. Y luego estos otros que han sabido maniobrar muy bien, que han sido esta gente que estaba alrededor de lo de democracia participativa, de la UNI, algunos los conozco yo del ciclo de la insumisión, y que han sabido, siempre han sido buenos jugadores de ajedrez y han sabido jugar esas fichas de la selección, de los propios consejos y estos rollos, y se han puesto en el Consejo Autonómico. Yo creo que son una especie de, para que no salga uno y que no salga el otro, entonces salen estos. Y no sé, lo que se está traduciendo es eso, que está muy claro que es una cuestión, que saben que es una cuestión minoritaria y que han llegado a una serie de pactos bastante ominosos, bastante chungos, ¿no? Muy clásicos a los que hizo el PSOE en su momento, o sea, el PSE y el PSN con Madrid, ¿no? Y claro, para nosotros que somos de la comunidad antirrepresiva, pues le podemos decir al principio que no tengan un posicionamiento sobre ciertas cosas, pero ya que no haya un posicionamiento buscado sobre la cuestión de la salida de los presos, otra serie de cuestiones que son centrales en este país, pues ya yo creo que ya se ha pasado el arroz de la buena voluntad, ya es cuestión de que no se quiere decir para no... En función de esos pactos que ya hizo en su momento el PSN o el PSN, ¿no? Al PSN le obligaron a ganar y al PSN le obligaron a perder. Y aquí me parece que va a ser, puede parecerse, ¿no? Y en todo caso, las candidaturas municipales, no sé, yo conozco alguna de la gente de Basauri, etcétera, veo de todo, veo gente de siempre, en el buen sentido. Y buena gente, también veo demasiados cabecitas de viejos partidos malolientes de toda la vida. No lo sé. No sé si tenéis más información. Yo lo que veo. Y en Iruña, o sea, en Iruña no sé cómo están, pero sí que hay ese sector de gente de esa comunidad, sobre todo de Iruña, que están ahí y que sí que han, y que incluso alguna vez votaron a Batxarre, a Izquierda Unida o lo que sea, que se han movido ahí. No, me ha sorprendido mucho que digas que los de Suti que están por ahí. Yo he conocido a alguno de Suti, y otros que están así, y me alucina. No, pero a ver, lo que queda es Suti. O sea, Suti se rompió. A ver, los que han entrado, a ver, que hay que entrar en familias, entonces vamos a ver. Vale. Suti. Se fueron lo que eran un sector del trotskismo. Y estos están en un apoyo crítico a Bildu. Crítico, pero no en lo que se puede criticar como socialdemócrata. Quiero decir, sobre todo crítico, porque no han entrado en mi humilde opinión, en el reparto de poderes, esto que ha habido, no se les ha otorgado la pequeña parcela que ellos pensaban que podían coger, ¿no? O que se les podía dar por la gente que podían aportar. Están estos. Luego, fueron los que se fueron a la Izquierda Anticapitalista. Y luego quedaron gente de lo que era el MC, el Movimiento Comunista, MK, ¿no? Desde el 80 y algo. Entonces, esta gente, mucha gente se fue al PSOE, de lo que eran técnicos, y otra gente de lo que quedaba, más alguna gente que apareció nueva del ciclo antiglobalización, son los que han pasado a Podemos. No serían estrictamente... Y los cuatro restantes que quedan de la gran familia trotskista, digo gran porque es extensa en puertas, no tanto en militantes como los demás, yo me río también de mí mismo, son los que han entrado ahora en Bildu, pero que son distintos a los que, o en alternativa, a través de alternativa en Bildu, ¿no? Pero no son estos otros que fueron además los que rompieron Suti y los que, bueno, se fueron primero en Navarra y luego en Azaf, ¿no? O sea, no son, hablar de otros cosas es como hablar de anarcos, sí. Quiero decir que como son tantas familias, pues entonces hay que precisar mucho, ¿no? O vascos, ¿no? Y, hostia, ¿no? Que hay un saco de gente. Yo el esquema que has hecho de como que hay tres grandes bloques o algo así. Quizá podríamos hacer el esquema de otras maneras, y a mí me ocurre que para nosotros podría ser más interesante igual decir simplemente que está la izquierda radical por un lado y definida como aquellos que no quieren, no tienen voluntad de gestión, por decirlo así, voluntad de gestión de, también por decirlo así, el sistema productor de mercancías. Y por otro lado, una especie de puentes que se tienden desde esa especie de máxima radical, o de esos grupos minoritarios, como podemos ver nosotros aquí. Ese puente que también se toca un poco, porque también gente que estamos aquí nos tocamos un poco, por ejemplo, puede ser Bildu, no sé si alguno lo ponemos. Esas puentes que se tienden institucionales y de la política, del Estado, de como es interés social, de los partidos. En el caso de Euskal Herria, pues más bien, bueno, en el caso de la CAP, no, Nafarroa. Nafarroa seguramente también, pero no sé cómo está el tema de ponernos en contacto con los movimientos radicales. Entonces yo creo que más bien el esquema sería, por un lado, unas minorías radicales que no tienen un diagnóstico encima de la mesa, un diagnóstico compartido, y por lo tanto, a partir de ahí ya, una hoja de ruta, y que nos cuesta mucho, porque la verdad es que es bastante complejo de hacer ese diagnóstico fundamental, digamos, o una matriz de diagnóstico que nos permita poner en marcha unas estrategias, ni siquiera particulares, no digamos ya comunes, unas estrategias entre todos compartidas. Y por otro lado, lo que es más sencillo de hacer y lo que acapara todo, prácticamente la totalidad de, digamos, las masas críticas, que son esos partidos que yo los meto a todos más o menos dentro del mismo saco, sería la izquierda electiva más renovada o posibilista. No, yo creo que hay bloques que luchan, o sea, hay bloques disidentes de lo que es el todo capitalista, pero que se les puede agrupar, pues ya, pues bueno, pues la que viene del la que viene de lo que ha sido la tradición de lucha de la izquierda abertzale, la que viene de los sectores alternativos, y esa otra sensibilidad que aparece a partir del año 2000, que es otra distinta. Esos son sensibilidades de lucha. Luego hay partidos políticos que intentan, bueno, que pueden salir o pueden tener relaciones con, y que además dan sus caladeros en otro sitio. Quiero decir, Podemos ahora intenta echar el caladero, sobre todo a nivel español, en ese sector hipotecado, y Bildu lo que tenía era ese proyecto estratégico, yo creo que a todas luces ya obsoleto, que era que había un espacio a tres político, que era el espacio del españolismo, el espacio del nacionalismo moderado y el espacio del nacionalismo radical. Entonces la cuestión era convertirlo en un espacio a dos, comerse el espacio del PNV, igual que hizo Esquerra con CiU, y después ir contra los españolistas que iban a ser, los españoles que iban a ser menos. Pero eso, 4 años después, claro, con ese plan tan sencillo, evidentemente el PNV ha mantenido su propio espacio político, no se ha dejado ir como CiU hacia lo que le llevó Esquerra, precisamente para que no lo pase lo mismo, y ese plan estratégico de Bildu de echar todas sus redes electorales, digamos, su oferta electoral hacia ese espacio común del nacionalismo moderado y del nacionalismo radical, yo creo que es un plan estratégico que cualquiera debería pensarlo como fallido en el año, a lo mejor en el 2012 era, en las autonómicas era un plan más o menos potable, pero ahora ya vamos, ya se demuestra fallido, ¿no? Y sin embargo se va a seguir apostando por, y eso también ha tenido la contrapartida de parar una serie de luchas, desde luchas, por ejemplo, pues esta famosa del TAP, que confluían los sectores que protagonizaron la ilegalización con sectores radicales asamblearios, que eran los que hacían un poco la labor más fuerte de movilización, que eso se contribuyó a, a que se deshiciera también, por supuesto, las contradicciones y las y la incapacidad para gestionar su propio espacio político de ese sector asambleario al que yo he sido muy afecto y muy cercano. También, por ejemplo, en el año 2013 hubo todo lo que fueron las mareas naranjas de desobediencia con las detenciones de la gente de los sumarios de Sortu, pero de Sortu, de Segui y el siguiente, y a partir del 2013, de después del verano, se metió el machito para, porque eso era igual otra vez que lo independentista, que era un movimiento que iba creciendo y que podía coger su propio rumbo. Y eso es lo que yo creo que se, se está sistemáticamente controlando desde esas élites abertzales que están en Sortu, ¿eh? De que no pueda surgir nada que se salga de esta hoja de ruta. Y ya para acabar, lo de la hoja de ruta, digo, yo ya no sé, ¿no? Yo creo que la complejidad del capitalismo es tal que lo único, y no podemos ir a logros, etcétera, yo creo que tenemos que pensar nuestra revolución como un proceso, ¿no? Como un pequeño proceso de cambio, sí, y, pero... y quedarnos ahí, hacer un diagnóstico estratégico más allá de que estamos en una fase post-desarrollista, no sé si vamos a poder saber hacerlo. No, pero precisamente a lo que yo me refería, o sea, con lo de la estrategia no me refería a una cuestión, sino a algo, sino una posibilidad de empezar a andar en alguna dirección, porque el problema quizás sea ese, que no somos capaces de empezar a andar en una dirección que dure, que sea mínimamente estable y que dé, aunque sea un pequeño número de frutos, por decirlo así. Es decir, hay unas pequeñas iniciativas que por regla general se chocan contra un montón de paredes, como por ejemplo este Gasteche, que seguramente se chocará contra una pared dentro de poco, y que desaparecen. Son como una especie de burbujitas así, pop, que explotan. Entonces yo con lo que quería decir con el diagnóstico me refería a un diagnóstico que permita empezar a andar en alguna dirección, no tanto un diagnóstico pues que las, decir, ¡pum! Los, vamos a eliminar todo el sistema. Los, por eso decía que el esquema, la está el tiempo lineal, este cristiano y luego marxista, etcétera, del, la línea del progreso del tiempo, y luego está el tiempo como lo concebían los ¿cómo se llaman? Los, Merlín y todos estos, los druidas, que precisamente eran burbujitas que salían, crecían y explotaban, pero siempre crecen, explotan, ¿no? Nos, yo soy más de la zona temporalmente autónoma, como las burbujas estas del salvapantallas, ¿no? Que crecen, explotan, y si esto ha de explotar, ya crecerá en otro lado. Creer en una continuidad en el tiempo, yo creo que es otro de los esquemas mentales que hay que ir dejando. Pero... yo creo en eso que has dicho, en lo de que tenemos que ir a nuestro tiempo. Los judíos estuvieron 1900 años sin Estado. Se lo han currado, ¿vale? Se lo han currado, no porque te quiera decir que me los tenga como ejemplo de nada, ¿no? Pero te quiere decir, el mensaje de haber estado 1900 años resistiendo, alguna mierda de pantomima que se han estado pasando durante generaciones, o sea, hostia, para mí, el resistir esas burbujas que se vuelvan a crear, para mí es la hostia. Yo he vivido ya dos muertes de la gasta asamblada, vamos a decir, y dos resurgimientos. Entonces, para mí, el resistir, el estar, estemos, o sea, es esperar el momento. Para mí, ahora mismo, el capitalismo y todo esto, hasta hace 4 días era imposible luchar contra el mensaje del capitalismo porque cualquier analfabeto de bar te estaba diciendo que vive de puta madre, que se puede pagar una casa, que se puede pagar las cervezas y no sé qué. Ese mensaje ya se ha acabado. Se acabó. Ya nadie te puede estar vendiendo el mensaje del bienestar porque es mentira. Entonces, para mí hay que esperar ese momento y hay que resistir. Hay que resistir por lo que sea y con cuchillo entre dientes y la hostia, porque va a haber un momento en el que ese paso de darle la vuelta a esto no va a ser tan difícil como estamos ahora, porque todavía estamos con, el castillo se está cayendo. Entonces, todavía se tiene que caer y en el momento que caiga, pues para mí va a ser otro momento de construcción. O sea, para mí lo importante es que se sigan creando un montón de cosas. el resistir con estas ideas alternativas, el que sigamos estando aquí un montón de peña diciendo que esto es una puta mierda, o sea, el seguir diciendo que esto es una puta mierda para que dentro de 20, 50 años tengan un momento, otra generación de otra gente que tenga un momento más adecuado el decir, coño, aparte de ser una puta mierda, o sea, hasta tenemos los medios para hacerlo. Entonces, yo creo que nosotros, no sé yo si lo voy a vivir o no, porque ya también, como dices, lo del tiempo lineal, pues, a saber cuánta gente, mis viejos, han vivido un momento de revolución en su día, que también tendría 20 años y pensaría que era el momento de acabar con todo, ha vivido como ha caído una dictadura, de decir, coño, hostia, ha caído una dictadura, vamos a cambiar el mundo, no ha cambiado una puta mierda, entonces... Sí, bueno, pero te quiero decir que todos creemos que nuestros momentos de lucha y nuestros años de lucha son los años del cambio. Y, por desgracia, nuestras vidas son muy cortas para ver cambios tan largos, ¿no? Entonces, para mí, hay que aguantar y resistir y meter esta semilla y estas cosas para que en el futuro, pues... Lo que es tremendo es que parece, ¿no? Ya con la izquierda renovada, esto, que los últimos, no sé, los últimos creyentes en el capitalismo es la izquierda, que creen que se va, que van a poder de alguna manera domesticarla y van a seguir en ese capitalismo. O sea, los últimos creyentes en el Estado-Nación son los nacionalistas revolucionarios de hace 30 años. Los últimos creyentes del estado del bienestar son ahora estas clases medias y los que les han creado una ideología, ¿no? Y resulta que los últimos creyentes en todo este mundo opresivo es precisamente la izquierda, cuando la derecha que sabe lo que hay ha abandonado el barco hace mucho tiempo. Pero no sé, parece que... Para mí la izquierda renovada es la... Me callo. La burbuja, lo he dicho antes, con la burbuja no entendía la burbuja como algo temporal. Entendía más bien la burbuja como un ser o no ser. Es decir, una burbuja que aparece y desaparece es no con respecto a un concepto de tiempo homogéneo y vacío, sino con respecto a una relación meramente ontológica de que ahora estamos y luego de repente ya no estamos. Y eso sí que para mí es un problema, porque creo que un requisito base de mi idea de autonomía es que sea consistente y vaya a seguir existiendo. Porque no me sirve un proyecto político, por ejemplo, que hagamos aquí, que dentro de 2 años ya no exista, y esté yo otra vez en el escenario de productor de mercancías de Galdaco sin un tipo de horizonte a la vista, sin gente al lado mío para poder hacer nuestras propias cosas. Esa es la cuestión. O sea, a eso me refería yo con la burbuja, no a algo acumulativo linealmente ascendente, sino simplemente ser o no ser, y que el concepto de autonomía creo que tiene que superar la lógica esa de resistencia o de repente hacer cosas meramente, digamos, testimoniales y desaparecer y ser capaz, pues, de sobreponerse a ese sistema productor de mercancías, de marcar nuestra propia lógica social, que nosotros podamos hacernos dueños del espacio que tenemos y de nuestras vidas. Hay momentos de ruptura. Yo hace 3 años estuve en esos momentos mágicos de cuando cerraron Cucucha, que no tenía que ver casi ni con Cucucha lo que había allí, y en ese momento, bueno, yo qué sé, es un momento de desborde. Después mataron al Cavacas, no se supo hacer nada porque estaban los futboleros por un lado, los alternativos por otro, los políticos por no sé qué. Bueno, quiero decirte que hay momentos de desborde, hay momentos en los cuales estos espacios tan humildes han tenido que salir a hacer una comparecencia parlamentaria el señor Rolf Juárez, que estaba entonces explicando qué pasa, ¿no?, con ese momento de desborde. Entonces, yo creo que hay que ser humilde, sobre todo para no ser grandilocuente, pero sí que hay que aspirar al desborde. Bueno, que yo no. Bueno, pues antes has comentado lo del asunto del 15M y anteriormente lo del discurso ciudadanista, ¿no? Que puede, bueno, el 15M, lo que en su esfuerzo aglutinador intentó agrupar, pues, a esa gente desahuciada un poco del capitalismo y tal, que no veían su sitio en el capitalismo, pero que querían pertenecer a él, Y pues debido al fenómeno del 15M puede ser que se asentara en la psique colectiva un poco la idea del ciudadanismo, ¿no? De ese ciudadanismo que no tiene ni componentes identitarios ni componentes de clase para poder situarse un poco en la escala social y cuya tensión social se canalizaría hacia las instituciones. O sea, esto es así. Puede ser que el 15M fue un fenómeno que ayudó a sentar... Es una lectura que entonces dices que el movimiento obrero lo que ha hecho ha sido afianzar la socialdemocracia. En cierto sentido... Claro, pero es que es un poco tramposo, ¿no? El movimiento feminista lo que ha hecho ha sido crear un falso... a contribuir a una falsa percepción de igualdad que sigue manteniendo el heteropatriarcado. Entonces, si lo ves así, todo movimiento es, si después hay una recuperación, es un camino hacia la recuperación, pero yo no haría eso porque con el incendio o con otro, porque entonces te condenas a no hacer nada, ¿no? Yo no lo aceptaría como hipótesis de trabajo, ¿eh? Pero quizás ese favoritismo a la difusión del 15M y sus reclamaciones, no su trasfondo ideológico, porque no había mucho, quizás ese favoritismo a esa difusión iba direccionado a impedir la identificación de la gente con unos componentes identitarios que les posicionarían unas clases u otras, y por lo tanto prevenir una lucha social y uniformarlo todo bajo la idea de ciudadano. Yo no sé. Yo creo que aquí quien ha estado, quien ha puesto zancadillas a las huelgas generales ha sido quien las ha convocado. Y ahí es donde ha habido una hipótesis de clase más clara. Han convocado una serie de huelgas generales y al día siguiente no ha habido. Nadie ha explicado por qué, que si va a haber una nueva dinámica, que si no sé qué, que no sé cuánto. Y no sé, y ahí hemos tenido huelgas generales, hemos tenido tal, y se han deshecho, igual que el movimiento por las 35 horas, que tuvieron 3 años dando el rollo con él, y al día siguiente ya no existía. Y esto es igual. Digo, yo no vería tanta... Yo vería lo positivo del 15M, de experimento, de romper categorías... La peña del 15M que salió a la calle se vio mucho lo que pasó en España. O sea, después de 40 años de dictadura y un montón de mensajes, como se ve en la serie de los Alcántara, de esto, de no te metas en política, que vas a la cárcel, y es verdad, o acabas en la cuneta, o vas a la cárcel, no sé qué, por rojo, por no sé cuántos. O sea, la historia tiene una repercusión. Durante un montón de años que la gente no hace nada en España, no lucha ni no sé qué, se encuentran en un momento de descontento, que ha habido un cuatro gilipollas que ha mandado el país a la ruina, y esta peña sale a la calle a decir que no está a gusto. Sale con ningún trasfondo, ni trotskista, ni no sé qué, ni nada. Están hasta la polla. Pero de repente en la misma manifestación se encontraban obreros y empresarios. Todos estaban hasta la polla, el empresario, porque ha perdido toda la pasta, porque tiene que pagar un pastizal de IVA, porque tiene que hacer un ERE y no se lo admiten, porque no sé qué. El otro, porque está hasta los cojones, porque le han despedido porque su empresa ha invertido en Dubái y le dicen que como ha ido mal la bolsa, mañana él está en la calle. Entonces, toda esa peña está hasta los cojones. ¿Qué pasa que tienen en común? Que está hasta la polla. Entonces, toda la peña de diferente índole, de toda, que nunca había hecho nada, dice, vamos a la calle. Resulta que sale un montón a la calle y cuatro maderos les ponen a hostias, pero vamos. Así, pim, pam, salen tres furgonetas allí, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, a los 3.000 y pico que iban a rodear el Parlamento. Pero la idea no, que era... No mezclemos el 15M con rodear el Congreso, sí, que entonces sí, se saltaba de 4 años de historia. Hay un la idea que era... A lo que te voy es a esta desorientación que has dicho tú antes. O sea, para mí hay un momento de un montón de gente que quiere protestar, no tiene tradición de hacerlo, porque no lo ha hecho, O sea, tiene toda su legitimidad para hacerlo, pero yo les veo como muy desorientados. Bueno, un montón de peña que no tiene una base ideológica. Pero quizá ellos a nosotros nos ven como demasiado orientados, demasiado encajonados, sí, pensando a ver si no sé quién era Trosco, el otro, el Ureca, qué importa, eso es la prehistoria. Quiero decir que no sé, yo cuando el 15M estaba la gente en el Arriaga y me convocaron a una reunión donde se iba a decidir si eran buenos o malos según nuestras tradiciones revolucionarias, y se hizo esa reunión. ¿Estos chicos son buenos o malos? O sea, tienen buena intención o mala intención, llevan 2 días. Y dices, joder, me cago en Dios. O sea, ¿quién soy yo para juzgar una acción de estos que están encontrándose, aprendiendo, etcétera, ¿no? No sé, a la gente. Y nosotros hemos sido, yo en los años 80, pues éramos una, con las ocupaciones, creo, no sé qué, una banda de desviados y de que no sabíamos por dónde nos daba el aire, y ahora resulta que 25 años después hay toda una tradición de ocupaciones y tal, súper asentada. Y quiero decirte, tiempo al tiempo. Pero no podemos ese descabezamiento ha traído a lo que tú has dicho antes, de que un montón de familias que tienen una tradición y un saber de qué va esto, de repente se apropian de un montón de movimientos, de un montón de gente que traen ese descontento porque van a otra cosa. O sea, lo que pasa es que esa peña va a otra cosa, no sabe muy bien porque nunca han estado en una asamblea. Pero esa gente se va. Claro, pero porque entran estas castas, claro, y esta gente que ya sabe de qué va el tema, gente ya se apropian, ya de sabe su que le están chuleando y se pira. Claro. Ven ahí a un montón de políticos, aunque sean de tercera fila, haciendo el triqui-tri, claro, claro, y se van. Otra cosa es que sociológicamente otra gente votará eso porque hay un programa creado para ellos, pero esa gente no es tonta. El que ha ido a 2 asambleas, a la 3 ve cómo está, pues te dice, ya han ido, yo que sé, a la escuela, quiero decir, a sitios donde alguien les mandaba y uno les quería mandar, quiero decir que se piran rápido. Vale la pena. A mí también, porque es desmovilizar así, a un montón de gente así, que tiene ganas de hacer cosas, así. Y si hubiera unas prácticas distintas que estuvieran abiertas, pues quizás sería una posibilidad para trabajar en otro sentido. O sería otra cosa. Ya está, con eso sería suficiente, con que fuera otra cosa. Así. Una pregunta sobre el concepto de tiempo, de más que tiempo que has dejado caer al principio de la charla, que luego creo que ha tratado de conectar bien. El capitalismo histórico en el que nos encontramos en este momento, ¿cuál puede ser nuestra respuesta activa? Porque, no sé si es una pregunta o una reflexión, pero has trabajado al principio que ya el tiempo del desarrollo estaba terminado, que las opciones desarrollistas estaban en decadencia o obsoletas, y que por tanto salga un tiempo nuevo. No sé si podemos verlo como una edad media, o un desierto que crece, o una mezcla entre los monasterios, Mad Max, no sé cómo podemos verlo, pero yo creo que nos interesa tener una idea clara sobre cómo podemos actuar de forma activa. Yo creo que el escenario que vamos a ver en vida, como decía aquí con nuestras vidas, no creemos en el tiempo, pero la vamos a palmar, o sea que prontito. Entonces, algunos más. Como yo, más pronto. Entonces, digo que estamos, para mí es un, lo que vamos a vivir es un capitalismo mesetario. No vamos a, es un declive que va así. Bien, en otros lugares está para arriba y en otros lugares va más hacia abajo. Nosotros estamos en Europa Occidental y hay un proyecto socialdemócrata, llámese de las izquierdas renovadas o de las familias socialistas, que va a intentar contener ese declive en la medida de lo posible. Pero ese declive se va a dar. La fe social en el crecimiento ha muerto, ya nos has dicho, no hay ningún filósofo de bar que te diga que se vive bien ya y que va a vivir mejor, que sus hijos, hijas van a vivir mejor que él. Nadie lo dice. Dice, a ver si por lo menos hacen lo que yo tuve. Entonces, estando en ese escenario, lo que tenemos, lo que te decía, es convertir ese decrecimiento en un empequeñecimiento voluntario, porque está claro que yo qué sé, yo siempre pongo la misma metáfora. En el periodo escocial en Cuba, la media del ciudadano cubano perdió 7 kilos de peso. A nosotros nos sobran 7 kilos. A mí no sé si 7-3 ahora, pero quiero decir que tenemos que ser capaces de vivir eso no como un expolio, sino como algo voluntario. Hay que intentar el estado del bienestar. El estado del bienestar nos ha dado un cierto bienestar, evidentemente, sobre todo la gente que las ha visto muy jodidas en los años 40, 50, pero nos ha expropiado, no sabemos, sobre todo en las ciudades, con un 98% de dependencia alimentaria, energética, etcétera, no sabremos sobrevivir. Tenemos que hacer un horizonte de supervivencia, y en ese horizonte de supervivencia volver a crear las comunidades de los pequeñas, de los barrios, de lo que sea, las alianzas con el campo, en ese sentido de la Edad Media, y para mí es un igualitarismo nutricio, o sea, que esté basado no en ideas abstractas, sino en lo más básico, en lo más material. Sí, para... ese punto de vista lo comparto en cierto forma, pero la preocupación de Iusu que conecta con esa perspectiva histórica es la de la concentración estratégica por el mantenimiento de eso que tú has llamado empequeñecimiento voluntario. A mí, al hablar de pesos y medidas, por ejemplo, entre civilizaciones diferentes, a mí me molesta mucho porque no se mueven en esos términos de comparaciones, pero sí se mueven en un plano tal vez más abstracto, pero a la vez más sensato, de cuánto va a durar esto. ¿Esto va a durar? Esta estrategia va a ser una estrategia de resistencia. Va a ser una estrategia de resistencia yo no creo que de resistencia y proyectos mueren. Ha habido un salto. Yo digo que hay que crear proyectos que se basen en lo nutricio, o sea, en lo más material. Hay que recuperar todo lo que nos ha expropiado el estado del bienestar y como máxima expresión del estado. No sabemos morir, no sabemos nacer, no sabemos todo eso desde una perspectiva comunitaria. Eso no quiere decir que las experiencias tengan que morir, necesariamente. Yo, cuando nacieron mis hijas pequeñas, creamos un colectivo para con todo el tema del parto natural. Ya son adolescentes y ese colectivo sigue, lleva no sé cuántos años, o sea, no tiene todo por qué desaparecer, pero si desaparece y vemos tres generaciones de gasteches, pues ya veremos la cuarta, ¿no? Quiero decir que porque mantenga que pueda haber zonas temporalmente autónomas, no quiere decir que defienda un tiempo corto. Depende de las experiencias, depende de, no sé, está todo, tenemos muchos modelos, tenemos todo el modelo comunitario que se está haciendo en Grecia, que pasó hace 15 años en Argentina, etcétera, y que es una alianza entre las clases ideologizadas, incluso de un cierto poder adquisitivo, como puedo ser yo, con la gente que está en una pobreza extrema. No es precisamente esa clase media o que se pretende media y que todos la izquierda renovada va por ella, sino precisamente la que está más abajo de esa, y que es fundamentalmente antipolítica, porque nunca ha creído en una izquierda que realmente era el espejo del desarrollo, ¿no? El espejo de ese crecimiento. Lo que pasa es que los que están más abajo esta vez están más abajo en todo el mundo. ¿No te parece? Cuando hemos hablado de capitalismo histórico o de crisis global, ahora mismo no creo que podamos fijarnos al hacer el diagnóstico solo en nosotros, al decir tiempos cortos o de... Pero yo creo que nos tenemos que fijar en la gente que está en nuestro mismo estadio. Quiero decirte, yo me puedo comparar con Argentina, me puedo comparar con Grecia, pero no me puedo comparar con Marruecos, porque es otro estadio cultural y es otro estadio del todo, ¿no? Quiero decir, yo no puedo ir con conceptos europeos, eso tenemos muy claro, ¿no? Nosotros somos una izquierda europea, la vasca, y el concepto de solidaridad es un concepto europeo, europeo-americano. Si te vas al mundo islámico, existen otras cuestiones que aquí llamaríamos caridad, y allí es solidaridad. Y en África, ni te cuento, y en Asia, quiero decir, nosotros, para mí, nos tenemos que centrar en lo que es nuestra área cultural y en nuestro nivel y buscar ejemplos en lo que estamos. Yo no puedo ir a Mauritania y buscar un ejemplo. Sé que hay otros mundos, ellos luchan en esos otros mundos y lucharán de otras maneras. ¿Cómo es que se puede aprender de esos otros mundos? Por supuesto, y sobre todo lo que no puede haber es un eurocentrismo, es decir, no, la revolución estoy, no digo por eso, digo, no puede haber un eurocentrismo que en nuestros análisis, el capitalismo no sé qué, no, el capitalismo aquí es así, aquí abajo es así, en Brasil es así, que no es como en Uruguay, en Argentina, que es así, que la mayoría de la humanidad todavía no está bajo el trabajo asalariado. La mayoría de las personas de la humanidad no están bajo el trabajo asalariado. Y nosotros estamos hablando de la revolución obrera, que ya se ha acabado, y resulta que el 55% de la humanidad no está bajo el trabajo asalariado. Trabajan lo que aquí llamamos autónomo. Entonces, tiene que haber una humildad cultural por nuestra parte también. La historia es, si toda esa humanidad que no está bajo el concepto de trabajo asalariado, en términos simples, es decir, asalariada trabajando, no está conectada con un concepto de trabajo asalariado o de capital y valor, y toda su estructura ya, digamos, más complejamente observada. Es decir, por ejemplo, si en la India hay un 80% de personas que no están bajo, imagínate, no es exactamente el dato, bajo directamente el yugo del salario, eso no quiere decir que ese 80% de personas de la India no sean un producto de... Para mí eso es eurocentrismo, ¿eh? Es como cuando en Vietnam... Es que están burgueses, proletarios y no sé qué, pero no, yo me acuerdo hace 30 años, una charla sobre Vietnam, ¿no? Pero mira, la burguesía está compuesta por los sacerdotes que a la vez son guerreros, que son no sé qué, o sea, escoger la realidad con unos esquemas occidentales y meterla ahí, venga, que bueno, quepa. No, que pero quepa. Bueno, si hay ahí empresas matando a gente que no está trabajando, eso no tiene conexión. A ver, esas que están con las empresas están salarizados, pero yo digo que la mayoría de la gente de África, por ejemplo, y de Asia, no están bajo un salario. Eso no quiere decir que no estén bajo en los flujos del capitalismo, y ahora cuando el capitalismo es depredador, depreda lo que nos había dado con el estado del bienestar y depreda los territorios que no estaban, ¿no? Es depredador porque es lo último que le queda. Si yo no digo que... El salariado no es lo que era la cuestión, porque, como ha dicho Josu, no es el principal factor de dominación social en el mundo, no es el único. Bueno, yo decía que estamos pensando en movimiento obrero y tal, cuando y el movimiento obrero, o sea, cuando no hay una relación de salario a nivel mundial, ¿no? Yo creo que nosotros no pensamos en un mundo. No, no, yo no sé qué pensáis, porque no es que no. Es que no hemos hecho nada de movimiento. Porque no has currado nunca, cabrón. Es un grupo para siempre, colega. Si piensas en ese movimiento, no te jodes. Mira el otro. No, peña. Seguir luchando y que no os cojan, ¿eh? Ya hay una idea que. O sea, que has estado, o sea, como que es constante ahí en el discurso, y la idea de la meseta, y como que el capitalismo en su fase desarrollista ha llegado a su fin, al menos en Europa. Parece que es obvio, pero no creo que el capitalismo haya llegado a su fin en Europa. No, el capitalismo desarrollista, no el capitalismo. La cuestión es que no se vaya a seguir desarrollando en su fase material, en su dimensión material, no significa que no vaya a seguir desarrollándose en su fase de dominación. De relación social. O sea, lo que quiero decir es que yo veo a mi alrededor, o sea, la gente de mi edad que está intentando buscar trabajo ahora, y las relaciones sociales y el tejido social que propone el capitalismo ahora, y que creo que va a ser el que va a determinar la fase en la que estamos, es mucho más nocivo y es mucho más tendiente a la obediencia y a la dominación de lo que era en la fase anterior. Lo que quiero decir es que no creo, o sea, igual aunque materialmente el capitalismo esté aquí más o menos parado, no creo que en el sentido de esa relación social el capitalismo va a seguir desarrollándose. Y creo que en el futuro, yo veo la gente que está trabajando ahora en trabajos precarios, y esa idea del emprendedor, que ya prácticamente en cualquier trabajo que te des, es como que tú tienes que hacerte cargo de básicamente de todo, y es como que ya no hay un jefe que te explote, eres tú mismo el que te explotas a ti mismo, y creo que eso no significa, no estamos en ninguna meseta, creo que estamos en una fase que yo digo que es meseta del crecimiento, en el sentido de que todavía no estamos hacia abajo, o sea que Europa se va a mantener unos niveles de capitalismo material importantes durante muchas décadas, como relación social está claro que el capitalismo va a ser más depredador, va a ir contra lo que dio porque tiene que obtener beneficio, y lo va a hacer de lo que nos ha dado y de lo poquito que queda en Europa por depredar. Y en el mundo, o sea, ya el fracking o la minería a cielo abierto o movidas de estas, que es lo que queda, es muchísimo más agresivo que lo anterior. Lo que yo quería decir es que ante esa perspectiva una posición de resistencia no creo que sea la más inteligente. porque el desarrollo capitalista tiene bastante claro hacia dónde ir, hacia generar un tejido social cada vez más individualizado, más... Por eso nuestra idea es lo contrario, tejer comunidad a través de la lucha. Yo lo de la resistencia, si no es que vas a la victoria, no es que vayas a la resistencia. Tú tienes que mantener un nivel constante de lucha. Yo también, lo que has comentado de lo de esa lucha más nutricia, así lo has denominado, creo que es interesante, pero si no tiene un sustrato ideológico que sea capaz de analizar eso que está pasando ahora en el capitalismo, creo que va a tener bastantes problemas. ¿Por qué no lo va a tener? ¿Por qué no va a tener un análisis? Pero el análisis bueno, hay que hacerlo a través de la práctica, sí, no sí, a través de escribirlo en internet o... Lo que o digo es que ahora, o sea, ahora de momento no existe. Creo que no existe. Entonces creo que, o sea, aparte de que la práctica, esa práctica más material es fundamental, creo que, no sé, y sobre todo la gran parte de las fuerzas alternativas se direccionan a ese espacio de lucha hoy en día. Creo que no se hace, o sea, no se hace porque es complicado, es bastante complejo generar un marco, o sea, de entendimiento de lo que está pasando en el capitalismo y qué supone salir realmente de la realidad. Sobre todo porque tenemos esa izquierda renovada que quiere creer que el estado del bienestar y que lo del 2007 quiere hacer creer es posible. Nos quieren meter en un ciclo electoral brutal, o el Estado-Nación, sea Bildu o lo que sea, o las dos cosas, en el caso de Bildu, o sea, estamos contracorriente, y la gente evidentemente sabe que no, que ya sus hijos y sus hijas van a vivir peor que ellos en lo material y en lo laboral, pero todo esto que está también machacando desde el sector tradicional de estamos saliendo de la crisis, nosotros no podemos vender pesimismo, tenemos que vender realismo, ¿no? Pero claro, es nadar contracorriente completamente, ¿no? Con las ilusiones de la ilusiones, porque la gente sabe que no es real, ¿no? Tenemos más conexión con gente de 80 años que vivió la dura posguerra y que comió berzas que con todo el resto de... Lo que yo quiero decir es que, o sea, retomando la cuestión que ha planteado yo creo que sí somos capaces de proyectar un futuro mejor del que hay ahora y sobre todo del que ha habido en la fase del estado del bienestar. Creo que sí somos capaces de hacerlo. No nos debemos de remitir a hacer la fase de resistencia y de intentar esperar a ese momento en el cual se desborde el momento social y a ver si hay suerte y conseguimos que la burbuja sea un poco más grande, pero si no sabemos bien cómo esa burbuja cómo adquiere una capacidad de desarrollo y... Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros nos tenemos que meter en un proceso de lucha. Ese proceso de lucha es constante. Yo no creo, como se ha dicho por parte del compañero que se ha ido, que va a haber un desmoronamiento. No, es que aquí van a intentar apuntalar en el edificio todo lo que puedan, no va a haber un desmoronamiento. Nosotros tenemos que construir un mundo nuevo. Está construyendo más edificios, ¿no? Es que y construir, que... y construir un mundo nuevo en la ruina que ya es este. Habrá momentos ofensivos, vienen ahora los sondeos del fracking, otras movidas donde se puede dar el callo de... Para mí esos momentos son fundamentales, pues sobre todo porque dan la posibilidad de poner en la práctica y de expandir un discurso y una forma de ver la realidad que se ha ido larvando hasta ese momento, y ese momento es ese tiempo irregular, como que se expande el tiempo y como que se abre una ventana. Pero creo que es muy importante hacer un trabajo previo de ir desarrollando esa cuestión, no solo en lo material, no solo en cómo producir una huerta, sino en cómo entender el capitalismo hoy en día y cómo... Estoy de acuerdo contigo, pero a ver, la gente lo primero que tiene que entender es que la relación que tiene cotidiana es una relación capitalista mediada. Y luego ya, si le quieres meter en el capitalismo mesetario y todas las pajas mentales, quiero decirte, hay que trabajar en diferentes niveles, ¿no? Sí, sí, quiero decir, sí. Nosotros podemos avanzar en, ya tenemos más o menos un diagnóstico de lo que ha pasado en los últimos 10 años, Bueno, vamos trabajando, el capitalismo es complejísimo y podemos, en todo caso, comprender nuestras áreas culturales, etcétera. Y yo lo que para mí la alianza fundamental es la alianza entre las clases más desfavorecidas y las clases ideologizadas. Quiero decir, aliándose con lo que hay en el medio en función de, pero no que sea el centro, ¿no? Y ese sector primero tiene que tener un proceso de revelación, ¿no? Más que de revelación de eso, de que está en una, que no solo está jodido y su polla y no sé qué decía este hombre, sino que hay algo más, ¿no? Hay algo más, ponerle palabras a todo eso, ponerle prácticas. Yo creo que lo del capitalismo complejo, no digo que no sea complejo, pero creo que la lógica esencial de dominación es más simple y quizás su desarrollo sea, o su despliegue sea lo complejo. O sea, de la misma manera que, igual te va a parecer un esquema un poco, digamos, eurocentrista, pero en el antiguo régimen... Eurocentrista. Eurocentrista, claro, eso solo hay aquí. Etnocentrista o como quieras. Sí, de aquí. Entonces, en el antiguo régimen la dominación quizás fuese simple, pero desplegada históricamente desarrollaba una serie de cuestiones bastante más entramados complejos. Quizá podríamos ver al capitalismo también de esa manera, porque si decimos que es una lógica de dominación compleja, parece como que no pudiese, como que no podría estar al alcance de cualquiera entender en qué... De cualquiera o de nadie. A lo mejor tienes que renunciar a intentar entender algo que es tan absurdo y tan grande que lo que tienes que hacer es centrarte en lo poco. Sin embargo, precisamente porque creo lo contrario, creo que es bastante más simple la relación de dominación y es compleja su forma de explicarse. Y creo que estaría bien que todos hiciéramos el esfuerzo de intentar entender cuál es la forma de dominación, por lo menos en lo que a nosotros nos respecta. También se podría intentar entender todo su desarrollo, su despliegue complejo. Bueno, pero creo que por lo menos debería ser una asignatura política para el que quiera desarrollar prácticas autónomas, el entender cuál es la relación de dominación en su forma simple en la que está participando. Que no solo es el salario. Lo que tenemos que dejar fuera, no es por ofender, empezando por mí, es toda la jerga universitaria que nos pesa. Y a mí, en concreto, yo hablo por mí. Y intentar crear un nuevo lenguaje fuera de los lenguajes políticos que ya no están adaptados a lo real. Yo digo socialdemocracia populista y esto viene de la tradición del mundo obrero y tal. Lo entendemos tres, ¿no? Y todas las categorías universitarias están fuera del alcance, afortunadamente, de la gran mayoría de la población. Y tenemos que volver a hablar de una forma sencilla en la medida de lo posible, no por buscar la simplicidad, sino por intentar comunicarnos, ¿no? Otra cosa es nuestra complejidad intelectual, que nadie nos la va a quitar porque la tenemos por una, pero yo creo que otra de las cuestiones es intentar borrar de nuestro lenguaje cualquier cuestión que lo haga inaccesible. Yo una cosa que no me gustó de Pablo Iglesias era que intentaba explicarle a su abuela el capitalismo diciéndole que le robaba a secas. Bueno, yo Pablo Iglesias lo que haga. Y yo dije, bueno, igual, si explicamos el capitalismo a la gente diciendo que nos roban, yo creo que nos estamos perdiendo bastante de la intriga que hay. Claro, bueno, pero eso. Ahora, pero eso es... ¿Cómo decir algo más con menos? A ver, eso es populismo, eso es de hablar a los pobres en lenguaje sencillo desde una postura intelectual superior y tal. Pero yo digo que hay que intentar renovar nuestro lenguaje, por un lado, en el análisis que se decía aquí, que esté más afinado y que muchas palabras no nos valen, y por otro lado, intentar hablar de una manera sencilla. Al final esto, pues eso, pues al final... Charla de no sé quién, profesor universitario. ¿Por qué? Porque parece que quien enuncia la teoría, pues tiene que decir palabras como enuncia, ¿no? ¿Qué acabo de decir yo? Entonces, no, todo eso hay que dejarlo fuera. Pero ahora viene el caso del diagnóstico del capitalismo. ¿Tú crees que palabras que estaba usando yo si eran universitarias para decir eso. 97%. Anuncia, pues porque está bien para que la gente se enriquezca, ¿no me parece? Otra cosa sería que habláramos aquí de materialismo dialéctico, no sé, ese tipo de cosas que me parecen que quizás sean superfluas. Pero si vamos a hablar de la lógica de la dominación, son dos palabras que me parecen bastante, quizás no de uso corriente, pero bastante asequibles. Y que puede ser interesante trabajarla. Del mismo modo que si hablamos aquí, viene un electricista a hablarnos de electricidad, sería mejor que por lo menos nos enseñe una serie de conceptos básicos para que podamos manejarnos con ellos, que nos diga aquí pinchar y aquí no sé qué. Porque entonces no nos quedamos bien con la cosa, no entendemos la lógica del punto. Nosotros intentamos un término medio y además intentamos desarrollar espacios en los que puedan trabajar de forma colectiva conceptos y que sean unos conceptos que se construyen colectivamente. Obviamente hay unas palabras pues que son superfluas, nos sobran, pero creo que hay otras que son necesarias para entender cosas pues, que, como tú has dicho, son complejas o que están ocultas. Y por estar ocultas, aunque sean simples, no tienen palabra de uso corriente para señalar. Me gustaría plantearte uno de los problemas o taras que veo en este tipo de movimientos, ¿sí? La dificultad muchas veces de o te implicas mucho o te ves fuera del grupo. Si es un poco libro también cómo llevar a la nueva gente, ¿no? Porque antiguamente, bueno, pues boca a boca, cartelería, hoy en día sé que no sirve. Un poco cómo afrontar esas funciones. Es el problema de siempre, ¿no? ¿Cómo la gente se puede incorporar a un grupo militante en igualdad? Cuando hay ya una sabiduría, o sea, ya hay un saber práctico y por parte de otra gente y unos... no sé, siempre que... Y luego, no sé, pues ¿qué recetas mágicas hay? Militancia dura y militancia blanda. Siempre hacer la posibilidad de que gente se pueda incorporar haciendo pocas cosas porque tiene poco tiempo o porque le da la gana dar poco tiempo, ¿no? Que la gente de la militancia dura practique una cura de humildad, siempre ponerse en un terreno de igualdad con la gente de la militancia blanda. Cuestiones así, pero es que todo eso está inventado y siempre nos ha fracasado, ¿no? Todo nos ha fracasado. Está bien, la teoría lo claro. A través de nuevas prácticas que generen entonces nuevas afinidades, y a través de esas afinidades hay un plano de igualdad. Es que no hay más. Pero yo no creo que el boca a boca no funcione. Sí. Yo creo que es lo que funciona. No funciona la cartelería, igual, claro, menos. Pero boca a boca, si hay una red social de afinidad, o sea, de gente que conoce, así en pueblos, eso es totalmente lo que es hiperfuncional. Pero si esa red está degradando. Es otra cuestión. Pero entonces, si está degradando boca a boca, ¿eh? Bueno, pero no es que no funcione boca a boca en sí, sino lo que lo hace viable. Ya antes hacía viable los carteles y que la gente iba a entrar a las paredes. Bueno, gente, pues qué. Me vuelvo a mi pueblo. Muy bien. ¿Tiene alguna otra cosa más o así? Lo dejamos aquí, ¿no? Entonces. Venga.